Buenos días, amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que sea. ¿Qué tal estáis? Bueno, este fin de semana hemos descansado un poquito, tal y cual. Una cosita, ¿no? Una cosa. Hemos tenido ahí. He tenido cosas que hacer, ¿eh? Aquí, por el norte, pues ha llovido. Un viento, una lluvia, un de todo que no os podéis ni imaginar. De verdad, bueno, creo que también por allí, por la zona Guadarrama también llovió y tal y cual. Y creo que también por la zona de ahí de Cádiz creo que ha hecho un viento bastante fuerte, ¿eh? Según tengo entendido, no sé, ¿eh? No sé, de vez en cuando sale, ahora como la gente entiende tanto, no, es que es una depresión extratropical, no sé qué y no sé cuál. Claro, la gente muchas veces... con esto el hombre del tiempo sí, supongo yo que sabrá, porque hay mucho físico y que ha hecho meteorología y que sabe de qué va el tema y que bueno, que sabe de presiones y que sabe de qué va la cosa. Entonces, pero luego hay mucha gente que a lo mejor por señoritas que tienen, que están de buen ver y tal, que no desagradan para nada, y entonces va a esta señorita, pues que ala, que dé el tiempo, ala, pues ahí da el tiempo y tal, y oh, y luego llega a casa y tal, a su madre o a lo que sea y tal, porque es jovencita, no acaba de terminar, y qué tal, hija, joder, me han puesto lo del tiempo y tal, y qué, uf, no tengo ni idea, pero uf, no sé, aquí me han dicho que diga esto, que lo otro y que no sé qué y tal. Bueno, pues nada, si es que a más le va a venir bien, porque va a aprender geografía y los ríos y las cosas estas y tal, y hasta dónde llega España por un lado y hasta dónde llega España por otro y todo eso. Y pero vamos, no, tampoco va a haber mucho más. Voy a poner esto un poquito más abajo porque veo que es que... Y ahora un poquito más abajo, un poquito más alto. Es que esto es... No sé, he tocado los parámetros y ya os dije yo que tocar los parámetros mal, no os voy a aburrir. Pero bueno, en fin. Bueno, lo que os quería decir, porque si lo pongo aquí un mono más, ¿qué pasa? A ver, un poco de valor. ¡Oh! Que se oye mucho. Pero lo pongo así. Nah, es que o mucho o poco, aquí o calvo tres pelucas, ¿eh? Aquí es que no hay otro tema. Bueno, voy a ponerlo aquí un poquito más bajo y luego aquí un poquito más alto. Bueno, que no se oiga, que me se oiga a mí para lo que iba a decir de la meteorología. Bueno, y entonces, bueno, esa gente que sabe, tal, luego te dice, no, es que es una depresión extratropical, no sé qué, no sé cuántos y tal, y ya se han quedado con el personal, ¿no? Con lo de la extratropical, ¿eh? Y luego, yo qué sé, no lo sé, es que no se mezclan los hurricanes con las bajas presiones, se creen que es lo mismo una baja presión que un hurricane y tal. Bueno, que en el fondo sí es lo mismo, lo que pasa es que el hurricane y tal, que no es el que juega ahí en el en, que es el no es el inglés este que se lo tenía que haber traído al Madrid, pero que no, al final no se lo ha traído. Bueno, el Harry Kane, ¿no? El que lleva viento y todo eso, el ciclón, como si dijéramos, ¿no? Pues el ciclón, es que el ciclón no lleva frentes. Es que esa es la cosa, no, no es un frente frío y un frente cálido que se persiguen unos a otros y se lía la bronca. Va primero el frente cálido y detrás el frente frío, porque claro, por el cambio de densidades y tal, del frío al calor, y va detrás. No, esto no. Esto se forman los ciclones aquí de, vamos, de ahí de los huracanes que van luego al Caribe y todo eso, pues se crean en la zona de ecuatorial, como si dijéramos. Te bajan los alisios. Y luego hay unos contralisios ahí por el sur, casi por la zona del Ecuador y tal y cual, y no sé qué. Total, que cuando bajan muy fuerte los alisios, rompe una línea que se llama la ITCZ o no sé qué. Una línea que haya imaginaria. Pues la rompe, ¡bum! Y se monta lo que se monta. ¿Sabes? Empieza a dar vueltas y un torbellino ahí, yo qué sé, un tornado, se monta un tornado, y que con ese tornado pues se va alimentando pues de la humedad del agua, como son aguas muy cálidas ahí, hace calorcillo y tal y cual, se alimenta, y ¿qué es lo que pasa? La Tierra da vueltas, ¿no? ¿Da vueltas la Tierra? Pues de momento sí, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Bueno, nosotros somos capaces de parar la Tierra y todo lo demás que se mueva, no. En fin, lo que se mueve es la Tierra y se mueve bastante deprisa. Yo os lo digo, que se mueve en el movimiento de rotación, son 900 millas de esas, pero no de las millas de las Statute Mile, de estas que tienen los, ¿cómo se llama esto?, los ingleses y tal, los americanos, la milla de 1600, no, la milla de 1800 y pico, la que se inventó, pues yo que sé, pues lo inventaría un marino o algo de eso, ¿no? Porque luego le llaman la milla marina o la milla náutica, la milla de oro ahí en la calle Serrano, ahí donde puedes comprar cosas caras y tal. Bueno, pues esta es la milla del mar, que esta no es cara ni barata, esta no tiene precio. Esta está lo que hay ahí, tal y cual, que me parece que son como 1852 metros. 1852 metros. Una barbaridad de metros. O sea, casi, pues, casi 2 kilómetros, casi una milla, casi 2 kilómetros, un poquito, 200 metros menos, o 150 metros menos. O sea, que imagínate. Bueno, pues. Esto se crea ahí tal y cual, empieza a dar vueltas, la fuerza de Coriolis, que es la fuerza de rotación de la Tierra, hace que las cosas se vayan para arriba. Entonces, si se crea, por ejemplo, en el Ecuador el ciclón y la Tierra va dando vuelta, se va para arriba. Nunca va. Hay una fórmula por ahí, por lo visto, que tal, no sé qué, no sé cuál, no, que tienda, no sé qué, y que se tiene que ir para arriba. Y se van para arriba. Entonces, se va así, llevándose por las corrientes, por donde es más cálido, pero siempre hacia arriba. Y primero los huracanes se van hacia esto, pues para donde está el calorcillo, donde va el calor. Y entonces, ¿qué se van? Pues al Caribe y todo, tal, no sé qué, se forma ahí en el Caribe y tal. Luego después ya muchas veces sigue la corriente del Golfo hacia arriba, y hay veces ya que recala en lo que es ya Europa. Pero cuando recala el ciclón en Europa, si viene del Caribe, pues ya tiene frente, ya tiene de todo. ¿Por qué tiene frente si tiene de todo? Pues porque ha pasado ya por el Halifax y esa zona, que es por donde se forman talas borrascas que vienen y tal. Y dicen, no, es que joder, esto es como puede ser esto, no sé qué, porque el cambio climático, no sé qué. Ayer oí una cosa al cambio climático. Dice este año Alicante todavía con 25 grados el agua. En octubre en Alicante el agua ha tenido muchas veces a finales de octubre 24, 25 grados. Los ha tenido muchas veces. Pues yo soy viajante y he ido ahí a reponer, no a vender, a reponer cortinas después del verano, cuando ha sido la temporada. Tienes que ir a reponer porque han roto cortinas, porque han hecho muchas cosas, las anillas se las han cargado y tal y cual, y esto, en fin. Y he estado ahí, digo, va a pegar un baño, he tocado el agua, qué calentita, voy a meter un baño, fíjate, en octubre y tal. Y luego dicen que para la purísima es cuando ya cambia el agua. ¿Y cuándo la purísima? Pues muy tarde. O sea, tú te puedes bañar en Alicante si eres una persona que aguanta un poquitín el fresquito, que no le molesta que el agua esté a 20, 21 grados, tú te puedes bañar hasta muy tarde en Alicante, hasta muy tarde. O sea, ahora me están diciendo, no, es que, joder, no sé qué. Bueno, lo que sigo. Total, que el huracán ese pues ya se convierte en una baja presión normal y corriente con sus frentes como debe ser. Con un frente cálido, un frente frío y luego a lo mejor pues que le queda por detrás un ocluido. ¿Por qué tal? Que le quede por detrás. Bueno, qué marda. Que eso va rotando. Van pasando las lluvias y llega ahí al norte de Irlanda, tal y cual y no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? La borraja cuando se forma. Cuando se forman. Ahí en la zona del Halifax y todo eso. ¿Qué es? ¿Por qué se forman ahí? Porque está toda la corriente que viene de arriba, el Labrador. Del Labrador, que viene fría, que te puede morir esa corriente, lo fría que viene. Y luego la cálida que viene por aquí, tal y cual, pues ahí se forma, yo qué sé. Tú imagínate, coge el puchero a la cocina y empieza a mezclar aguas calientes con frías y montas una que no veas, porque hay mucho cambio de densidad. Es que hay mucho cambio de densidad y es que el cambio de densidad no nos damos cuenta. Cuando estamos con una persona espesa, ¿nos damos cuenta o no? Con una persona espesa, muy densa. Y luego una persona ligerita, tal, agradable y tal. ¿A quién le gusta estar con una persona muy densa? Pues a nadie. Pues las cosas como son. Estamos con lo ligerito. Y claro, pues lo denso es lo que tiene. Lo denso se va por lo ligerito. Y ahí está. Y ahí es donde se forma todo el follón que se forma con esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dices tú. Pues en las borrascas tienen que ir en línea recta. Y la borrasca te dice, mira, chavalote, yo obedezco mucho a la fuerza de Coriolis. Y no solamente que obedezco a la fuerza de Coriolis, sino que obedezco a lo que hay por ahí. Que si, por ejemplo, pues se ha quedado una borrasquilla un poquito más al norte y tal y cual, pues... pues me voy a ir a por ella a lo mejor, pero si se ha quedado un anticiclón en el norte, el anticiclón me va a pegar un culazo así y me va a mandar para abajo. Y luego, pues es como una máquina de Dimbal. La bola, que es la borrasca, sale del Halifax ese, pum, para allá, y como una máquina de Dimbal, le da las setas y te la manda para acá, le da la otra seta que es de no sé qué, la manda para el otro lado, y no sé qué. Y es como tirar los dados, los dice. Tú tiras los dados, y uno va para un lado y otro va para otro, dependiendo de cómo esté la configuración. Lo que pasa es que esta gente, que son muy listos, pues han cogido previsiones para 100 años de los que ha pasado hace 100 años y hacen modelos, y te aplican los modelos. Y el modelo, pues sí, el modelo, vamos a ver, el modelo, hay modelos bien hechos cuando es a poco tiempo y tal y cual, pues hay modelos que dices tú, a ver... posibilidades de que pase. Pues tú tienes una inteligencia artificial ahí que te lo va diciendo todo, tío. Antes te lo decía Mariano Medina y no fallaba. Y ahora te lo dice la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, lo bueno del caso es que te dice lo que va a fallar. O sea, el tanto por ciento te dice, yo te lo estoy diciendo con un 80. Ahora tienes un 20% de que no. Ah, bueno, pues vale, tengo un 20%. Y hay veces que sale ese 20%. Bastantes veces que sale ese 20%. Y dice, joder, pues no era lo que decían. Pues no era lo que no sé qué. Pues no era lo que no sé cuánto. Claro, es que luego después las aplicaciones esas. Le va a dar el tiempo y no sé qué. Y a la hora, y llega y te dice a las 13:15 va a llover. Y llega a las 13:15 y no llueve. ¡Joder, vaya mierda de aplicación! Lo primero que se dice, vaya mierda de aplicación. Sony 15 no llueve. Y a lo mejor coge y llueve a y media y llueve un poquito más o un poquito menos de lo que te indican. Y entonces, pues vaya mierda, pues fíjate, me he traído el paraguas y lo otro y no sé qué, y no he ido a hacer esto porque creía que iba a llover mucho, me está diciendo la aplicación que iba. Vaya mierda de aplicación, es lo primero que se os ocurre. Esto yo me lo trasvaso a, por ejemplo, a cuando yo cuando yo era chaval y tal, las previsiones del Mariano Medina, que venía ahí el hombre y decía tal, que se, lo pintaba él, lo dibujaba él, los puntos, todo, se hacía sus frentes, se hacía todo ahí, pim, pam, las presiones, todo, no sé qué, todo. Se lo hacía todo, todo, y te decía además en lo que hacía a 500 milibares, en las presiones de 500, o sea, en altura. Y también, o sea, ¿qué? Porque por eso se mandaban los globos sondas y tal y cual, para pa saber lo que pasaba a 500 metros, qué velocidad llevaba el aire a 500 metros, había que saberlo también. Luego por la zona esa del jet stream y todo eso, que los aviones se muy rápido, muy rápido, siempre están los pilotos, a ver si pillamos el este y tal, y llegamos una hora antes desde Estados Unidos, o dos horas antes, porque se han metido ahí, son corrientes de 200 nudos o más, y ¡buah! Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Sin menospreciar a nadie, sin menospreciar a nadie, claro, eso te llega a la cuestión de los amos de casa o de las amas de casa, los dos, da igual, y se pone en manos de esa gente, y Mariano Medina lo explicaba para todo el mundo, pero las aplicaciones te quieren hacer a ti pensar que tú eres muy listo y que tú sabes de todo y tal, y estás ahí y te hacen pensar, y dice, bueno, que piense este que está ahora cortando las zanahorias, el que está cortando las zanahorias, que piense un poquito, a ver, y tal. Que luego, entre que corta las zanahorias y hace no sé qué, y luego tal, y luego no sé cuántos, y va con el Facebook, que piense un poquito en la meteorología. Y luego al final, como el todo falla, dice, ala, venga, échale la culpa al sordo. ¿Y quién es el sordo? Pues el cambio climático. Y ya está, y échale la culpa al cambio climático. Y di que los polos se están deshaciendo y que no sé qué y no sé cuánto. Amigo. Tú imagínate qué pensaría en la zona, en el tiempo de las glaciaciones de los mamuts. Que de repente un frío que te cagas. Pero un frío, pero tanto frío que salen esos animales con una cantidad de pelo que te pueden morir. O sea, claro, lógicamente, si anterior a eso había dinosaurios que son de sangre, vamos, que como no haga calorcito, son como las lagartijas, que tienen que estar al sol porque ellos se quedan atontas, pues claro, lógicamente se mueren prácticamente todos. Unos dicen que no, que los dinosaurios y toda esa gente, vamos, todos esos animales prehistóricos murieron de cebollazos que le dio un satélite, vamos, los meteoritos, que cayeron meteoritos y se deshizo todo, pues no lo sé. No te puedo decir, pues ahí no estábamos nosotros para saber, hay que analizar los cuerpos de los estos, si fue una pedrada, lo que se notaba que ese animal había muerto de una pedrada o había muerto de frío. Porque no lo sabemos, el cambio no fue radical. Tú imagínate si hubiera habido un hombre prehistórico de esos, lo que hubiera dicho del cambio climático. ¡Joder, macho! Con el calorcito, con lo bien que estábamos, y ahora con el frío que nos vamos a morir todos, nos vamos a morir, que no tenemos ropa, lo que hubiera dicho ese hombre si hubiera sido así, ala, venga, ya que te va. Pero claro, también no nos damos cuenta de que, y si tú por cualquier movimiento de la Tierra, porque la Tierra se mueve, y tiene unos movimientos, esos movimientos que yo recuerdo que no sé dónde los leí, los movimientos esos de precesión y nutación y tal, unos movimientos pequeñitos. Bueno, pues a lo mejor ese movimiento enano, que a ti te parece un movimiento totalmente que no tiene nada que ver, vamos, un movimiento que es una mierda de movimiento, pues a lo mejor resulta. Y esto, ahora ya parece que. Ahora otra vez la música, pues ahora no la quiero. ¿La dejo? Que parece que suena bien. Bueno, pues esos movimientos así, que tal y cual. Mira, tú cómo toca la gaita también ahí esta gente, ¿eh? O la gaita o eso que tocaban ahí en las fiestas populares. No me acuerdo cómo se llama. Que con una persona solo te monta la orquesta. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, o sea, claro, tú fíjate que se mueve la Tierra un poquitín. La Tierra, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, pim, pam, se mueve un poquito. y te ha cambiado la corriente que sube para arriba, por ejemplo, la corriente del Golfo, que normalmente suele recalar, o sea, suele llegar ahí a Irlanda, a la zona de Irlanda sube más para arriba, y luego se va a la zona de Noruega, que gracias a eso, Noruega no es Alaska. Que es que Alaska es que no hay por dónde cogerla, hace un frío que te puedes morir. En cambio, en Noruega, tú vas a Bergen y vas a toda la zona esa, hasta Banger y tal, y tienes el agua a 4 o 5 grados, y no congela, y no está congelado. Te vas por allá arriba, las mismas latitudes, pero allá arriba en Alaska, y te mueres de frío si no fuera por la corriente esa. Bueno, pues un pequeño así movimiento y cambia la corriente, que en vez de ir más hacia el este, o sea, hacia el noreste, la cambias un poquito y que te vaya un pelín más para el norte. Por un movimiento así, y la corriente va hacia así, pero ahora voy me tiro un poquito más hacia el norte. Claro, esa corriente, cuando te llega, por ejemplo, que ya os expliqué el otro día dónde estaba Svalbard, porque todo el mundo lo sabe, el no oyente sabe perfectamente, pero perfectamente dónde está Svalbard y tal, pues dice, ahora pues me voy para la zona de Svalbard, un poquito más hacia el oeste de Svalbard, y subo para arriba a ver la que monto allí en el polo norte, la zona esa, para allí, tal, un poquito el Greenland y Iceland y todo eso, tal. A ver qué monto. Pues claro que montas, que montas, que desmontas. La corriente, pues que desmontas, y eso me vas a decir tú, que claro, que es que como el tío Facundo, que fumaba muchos puros y tal y cual, y luego ahí en Asturias toda la ganadería que hay y todo eso, y todas las vacas, pues eso, tirándose pedos, etcétera, etcétera, pues a la venga, por eso la tierra se ha movido un poquito para un lado y para otro y ha cambiado las corrientes. Pues es así. Y mientras el señor Tesla, pues a vender coches y tal y cual. Oye, que yo te digo una cosa, que no hay nada peor cuando digan que el hombre y tal y no sé qué, el humanoide, que dirán, con el tiempo dirán, el humano humanoide y tal y cual, qué inteligente, qué cerebro tiene, qué cerebro. Pues no mucho cerebro, no, porque tú imagínate inventar un coche de estos de combustión, anda que manda narices, con las bielas, el esto, ¿sabes la de piezas que lleva eso? Un coche de esos de combustión, es que lleva piezas por todos los lados y tal, y luego dice, a ver, esto con qué lo quemamos, como con esto que hemos encontrado aquí, que es petróleo, fíjate cómo quema esto, qué bien, pum, y pega un petardazo y ya, por eso se llama motor de explosión, porque pega petardazos y tal, igual, hombre, por favor. Pero en cambio, por ejemplo, si el humano humanoide hubiera sido más así, pues yo qué sé, pues hubiera cogido y hubiera hecho cosas, hubiera investigado más con el magnetismo. Pues no, señor, no el magnetismo, pues no, lo dejó a un lado y dijo, aquí vamos a hacer un motor para un tractor. Y venga, vamos a quemar aquí bien, y bien, y bien, y bien, y luego... Hay que pensar también toda la gente que tiene los pulmones hechos un asco, más que se está derritiendo el hielo, la gente que tiene, que está hecho una mierda de tanto respirar polución y todo eso, que fíjate que los edificios se ponen negros, pues imagínate tú los pulmones cómo estarán, cómo estará la gente en los pulmones. No, que lo vamos a hacer por el planeta lo vamos a hacer. Coge el planeta y tal y cual. No, hazlo. Es lógico y muy normal que si tú estás. Es que es como antes en Londres, que en Londres que no se podía. Es que con la. Cuando estaban todas las calderas de carbón y todo eso, allí para las casas y calentar y todo eso, pues ahí había unas nieblas, se liaban en Londres, allí te morías de los bronquios y de todo. Hecho un asco. Pues no, lo vas a hacer por el planeta. Yo sigo, cuando sigo entrando ahí en Alicante, que sí, muchas veces voy, me gusta ir por ahí por Alicante de vez en cuando, ¿no? Porque tengo ahí conocidos y tal, y Equitas tengo allí, y entonces pues llego por ahí por Alicante, y cuando llego a la entrada de Alicante, donde está lo de esto, ¿cómo se llama? La cementera allí, que no sé si funciona o no funciona, pero la cementera está, y tal. Y cuando yo por allí, pues cuando pasaba, me traía mi padre cuando yo era pequeñín y íbamos por allí, por la zona, pues eso era un paisaje lunar que se podía haber rodado, lo del planeta de los simios, sin ningún problema. El principio del planeta de los simios y tal, de la Asimov este o quien sea, se podía haber rodado ahí perfectamente, sin ningún problema. Y ahora ha vuelto y se sigue pudiendo rodar lo mismo. O sea, ahí no ha cambiado nada. Ahí no ha cambiado nada. Nada más que venga un inteligente y que nos diga 25 grados el agua. También, es que también te decía una cosa, es que antes no nos importaba o no importaba que el agua, dice, está calentita y ya está, y no está a tanto grado. Ahora queremos saber los grados. ¿Eh? Porque el cuerpo ya no siente si no sabes lo de los grados. Tú a lo mejor le engañas con el termómetro y metes el termómetro en 28 y el termómetro va mal, que se ha corrido para arriba y en vez de 28 son 20. Pues tú te metes y dices, uy, esto es 28, pero bueno, está 28. No, dices, te notas así un poquito, pero como la mente manda mucho, pues te está diciendo la mente, que he visto 28. Y vivimos de engañarnos a nosotros mismos. Pero bueno, en fin. Bueno, venga. Que, uy, madre mía. Pero bueno, si es que me he ido. Yo qué sé. Que no, hombre, que no. Que yo también, que si tengo que decir lo del cambio climático, lo digo, hombre. Que no tengo ningún problema. Yo le echo la culpa al sordo también. Que no tengo ningún problema. Cualquier cosa que pasa, pum. Que sube la gasolina, tal. Que sube la zanahoria, el cambio climático. Lo otro, todo, que he intentado, por ejemplo, los chavales, que he intentado sacar a esta chica a bailar, bueno, ella no la sacan a bailar, y me ha dicho que no, pues al cambio climático, lo ves, fíjate, se han vuelto más raras todavía, se han vuelto más raras con el cambio climático, ala, venga, pues ya está, o se han vuelto más raros, lo que sea, porque en Estados Unidos sería al contrario, en Estados Unidos vienen las chicas generalmente y te sacan a bailar, tú estás ahí de pie, o estabas de pie, y tal, y venía una y dice, ala, venga, que para luego es tarde. Y tal, y pagas un baile. Bueno, venga, vamos a poner un poquito de música, que es que nos estamos pasando. Y hoy sí que nos hemos pasado, pero bien, con esto de la meteorología. Es que, ¿cómo se me ocurrió pensar que ha hecho frío? Pues claro, o sea, se me ocurrió pensar que hace frío. Aquí, claro, aquí en el norte, tanto los del norte deseando, vamos, cada vez se compran más coches de gasoil. Dice, a ver si cambia de una vez, que ya está bien, que es octubre, ya está nevando. Es octubre y ya está nevando. Pues claro, la gente de aquí del norte, pues de a ver qué es lo que hay que comprar. Tractores, camiones grandes, venga, vamos a comprar todo esto y ponerlo. Y todo se en marcha, hasta por la noche también lo ponemos en marcha. A ver si cambia de una vez esto y empieza a hacer un poquito más de bueno. Que es octubre y está nevando. Claro, como en Alicante también nevaba en octubre. Como siempre ha nevado en octubre en Alicante y el agua a 15 grados en Alicante en octubre, ¿verdad? Pero qué memoria tenemos de... En fin, no, es que no sigo. Voy a poner al señor Zitarrosa, de verdad, y luego a ver qué se me ocurre decirlo. Pero de momento voy a poner al señor Zitarrosa, que no, creo que no es muy larga esta canción. Y luego ya pongo otra... No. No, al señor Zitarrosa le pongo luego. Voy a poner al trío musical Vítor Costa, portugués. Y luego hablamos de esto un poquito. ¿Eh? Venga, sí, es que no tenía un cierto orden mental que se me ha ido. Cuando he visto lo de Zitarrosa, me he ido para el Zitarrosa corriendo, pero no. Al trío musical Vítor Costa, que tienen mucho arte. ¿Eh? Venga, adelante. Para longe, caiu no chão que é de bruxa. Já não posso. miedo vais a andar. Vou deixar minha mulher, isso mesmo é que ela quer. Vou deixar de beber vinho. Já não posso mais andar. Qué bien canta el trío musical. Bueno, canta el hombre. Es el trío musical este. A mí me gustaría, si tenéis el YouTube este, a ver si lo pongo. ¿Se oye bien ahora? Sí, ahora no lo voy a poner más bajo que esto, Bueno, venga. Lo del Jazz and Illusion. Me gusta el Jazz and Illusion, me gusta, porque como todo es Jazz and Illusion. Todo. Venga, no voy a gritar más. Bueno. El trío musical Víctor Costa, me gustaría que lo pusierais. Se compone de tres componentes, ¿no? Porque es un trío, claro, lógicamente. Bueno, pues es un señor que es el que canta, toca el acordeón. Luego hay una señora con la percusión que toca un tambor. Y luego hay otra señorita que no sé, sea familiar o tal, o ha llegado, una, o acquaintance también, que pues sea acquaintance, que toca también la acordeón. Pues muy digno, muy digno, gente muy digna, pero muy digna, que viven en su ilusión. Pues claro que viven en su ilusión. ¿Por qué no van a vivir en su ilusión? ¿Es que solamente Metallica vive la realidad de la vida? ¿O sé Metallica o sé de estos así que cantan de esto que buh? Los demás no. El Víctor Costa, no, de coña. Pues igual te alegra una tarde muchísimo más que cualquiera de estos otros. Y sobre todo más de estos de los raperos que estos que te cuentan la historia de su vida, que por lo menos yo no entiendo muy bien el portugués, lo entiendo el portugués un poco, cuando se acerca al gallego sí lo entiendo, pero si no, pues no, pues seguramente este el Vito Costa, la música de la canción, lo que es la letra de las canciones, son divertidas y no te cuenta problemas y no te cuenta. Pero claro, si no tiene 1 millón de entradas, ¿quién va a competir? ¿Quién va a poder competir con el Legionario y la Morita? Con 40 o 50 millones de entradas o más. ¿Quién va a poder competir con eso? Radio Fevic, que me oye el de Bélgica, me parece, si no se ha arreglado ya. Y tal, y con mis respetos al de Bélgica, la señora de Bélgica o el señor de Bélgica, que me sigan oyendo y tal. Pues a mí, que me oiga el señor de Bélgica, o que, por ejemplo, yo que sé, o que el señor Tom diga, voy a oír este programa y tal y cual, con eso me llega. Con eso hago yo 4 o 5 programas. Hombre, si me oyera, que no sé si me oirá. El señor Nacho. Lo tengo más complicado ahora. Pero bueno, con que me oigan, con eso ya lo hago. Y les explico un poquito lo que pienso yo del cambio climático. Y les pongo al señor y a la familia Costa, que es lo que se oye. No es otra cosa nada más que lo que se oye, que no tiene otro trasfondo nada más que lo que se oye. Que no tiene otra cosa nada más que lo que se oye. Que todo lo transformamos. Que hay que darse una vueltecita por la mañana pronto, ¿eh? Antes a la... Te coges el metro cuando empieza y a eso de las 6, que tengo, he cogido muchas veces yo el metro a las 6, vacío, ¿eh? Hay alguna línea que está vacía a las 6, que va ya y tal. Bueno, pues cógelo a las 6:30, venga. Mírale en la cara a la gente. Que cada vez va la gente más mayor, va en... La gente mayor y tal, los que van a currar y tal, van ahí en el metro, lo ves ya, fundidos por la mañana ya, qué caras. No ven ni el móvil. Ahí están sentados, echando una cabezada, que más de uno se habrá pasado de estación. Unos a la obra, otros a cambiarse ahí de que van de seguridad para un sitio para el otro, y además, menudo sitio me ha tocado esta vez estar de guardia ahí en tal sitio, bah, qué sitio más malo, no sé qué. ¿Qué sitio más malo? ¿Y qué compañeros más cabrones me han tocado? Me toca ese, el otro, el no sé qué, que hace no sé cuántos, el otro. Bueno, pues ahí te hay que echar 8 horas. Qué contento va, a echar las 8 horas, porque no queda más remedio que echar las 8 horas. Ahora ya está el comunista. Que no. Sí, he estado allí, hombre, que he estado yo en Leningrado en el año 76. Y daba pena, decías tú, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué régimen es esto? Todo deseando entrar en el partido, todo deseando estar en el partido para tener más metros cuadrados y tener más seguridad. Todo deseando, venga, hombre, todo mentira. No, yo no os digo del comunismo, a mí que... esas cosas. Yo os digo lo que veo, nada más que lo que veo. Y luego ves a la gente, ¿no? Que te habla de ellos y tal, y te dice, sí, yo por el trabajador, por no sé qué y no sé cuántos. Te lo están diciendo y tienen un chofer y tienen de todo. Yo luchando por el trabajador y tienen de todo. Mira, antes de irme, cuando me fui, pues con las cortinas fuera, porque ya no vendía nada, y me tuve que ir fuera. Antes de irme, digo, voy a dar una oportunidad más, a ver si me puedo quedar. Y me fui ahí al UGT, que habían montado ahí, pues, un pedazo de oficina ahí, donde la tenía, ahí en Maravilla América, me parece que es. ahí al lado de, ya, pues ahí, orilla, beside, al este, orilla del, donde está lo de los autobuses, del intercambiador, que ahora, antes no había intercambiador, ahí, ¿sabes? La Continental, para pasaba por ahí. Bueno, pues subo para arriba, allí ya me para el de la puerta, no había segurata, había un señor, y me dice, ¿dónde va? Digo que vengo, porque esto es de la UGT, ¿no? Y tal, y de los trabajadores, ¿no? Y dice, ¿usted socio? Digo, no, pero si hay que hacerse socio, yo me hago socio, y tal, y cual. Bueno, pues suba para arriba. Yo no iba a hacerme socio, yo iba a preguntar. Y llego arriba, digo, es para lo de trabajadores de cortinas y tal y cual, que va a ver si... Me subo para arriba y digo, mire usted, es que me pasa esto y tal, y estoy pagando no sé qué, estoy pagando lo otro y tal, y tiene usted... Lo que busco es trabajo. Digo, pues si tengo que dejar lo de las cortinas, lo dejo porque ya... Y me meto en otra cosa, pero... Y me dice, y usted, pues usted no, aquí no estamos nosotros para dar trabajo, me dice el de ahí, pues no sé, un negociado que tenían, porque eso es como un ministerio también, ¿no? Y digo, pues sí, vengo a... Pues para buscar trabajo. No, nosotros no estamos para eso, nosotros estamos aquí para ayudarle. Digo, ¿ayudarme en qué? Pues si usted está trabajando y tiene problemas laborales con la empresa, porque ve usted que no sé qué, porque le pagan poco, porque no sé cuánto, porque hace más horas y no se las pagan y tal, nosotros estamos aquí para ayudarle. Digo, vamos a ver, entonces, si yo no tengo trabajo, también están ustedes aquí para... ¿De qué me puedo quejar yo para que ustedes me ayuden? No, usted primero busque trabajo. Que nosotros no estamos aquí para dar trabajo. Vaya usted a la oficina de empleo, apúntese ahí, y que seguramente, pues, ¿seguramente qué? Seguramente le darán algo. Digo, mire usted, yo ya he pasado por la oficina de empleo y me han dicho que tampoco, que aquí no están para dar trabajo, que aquí están, pues, para lo que están, que de vez en cuando sí hay que alguna empresa loca que está buscando, pues yo que sé, uno que se vaya a suicidar, y entonces van ahí a la oficina de empleo y ahí, pues sí, a lo mejor hay alguno que... se quiera suicidar para hacer un papel de... para el teatro, para suicidarse. De verdad. Y entonces, pues si llaman ahí y tal, y el que vaya, pues bueno. Hombre, que lo he visto yo prácticamente todo. Vamos, prácticamente lo que he vivido, lo he visto. Que no me apuntar en un bando o en otro bando, ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el medio lado. Como yo no puedo apuntar a mi abuela Crispina, que nació en 1885, en ningún lado. Porque la dieron por todos los lados. Porque después de vivir 100 años, y yo que sé cuántos regímenes que vivió, nadie la enseñó a escribir. Nadie. Leer si leía. Nadie. Se paró un momentín a decir a esta mujer, hombre, que escriba. Pues no, señor. Dirá el viajante, qué pesado, siempre con el mismo tema. Pues claro, hombre, pues claro. Si es que el otro día llego, conozco ahí a una señora y tal, y digo, ¿qué tal? Y eso dice, pues bueno, aquí tengo aquí unas casas para hacer y tal, no sé qué, no sé cuántos. Digo, ¿qué te están pagando? Y dice, uff, me cuesta ahora muchísimo trabajar. Yo me propuse que por menos de 10 euros a la hora que no trabajaba. Pues claro, pues me llegan y no tengo muchas casas por eso y tal, porque llegan chicas que llegan nuevas y tal y cual, y lo están haciendo por 4 o 5 euros a la hora. Digo, ¿4 o 5 euros a la hora? Digo, bueno, hombre, claro, tienes que pensar una cosa, que si por ejemplo una pobre chica que está ganando pues 1.100 y pico euros, que tiene una niña y tal, que se tiene que ir, pues no te puede pagar mucho porque le hagas un poquito, te quedas un poquito con la niña o le cuides un poco la casa. Y dice, ¿qué va? Y yo, esas casas no te llaman. Los que ganan 1.200 euros, ¿para qué? Esos no tienen criada y ya se la buscan ellos para alguna guardería para dejar al niño o lo que sea, pero que eso es... ¿Cómo van a tener criada esas casas? Ah, digo, yo pensaba, hombre, a 5 euros la hora, yo creo que... Digo, no, no, no. Me dice, no, no, pero casas que no te puedes ni imaginar la de dinero que hay en esas casas. Digo, hombre, ¿cómo? ¿Y 5 euros no te quieren pagar? Dice, no, no, yo he hecho... Tú fíjate, hay chicas, me dicen, dice, hay chicas que están a lo mejor 3, 4 horas en la casa, 4 horas, echan 4 horas en la casa limpiando y tal, y se van con 20 euros. Con 20 euros. Bueno, ahí están los de la UGT, ¿no? Para que esa chica, esa ya está trabajando. Bueno, pues que vayan ahí a decirle al amo de la casa o a la ama de la casa y le diga, ¿cómo tienes a esta pobre chiquilla aquí 4 horas y le das 20 euros? 20 euros. Hombre, pues fíjate en qué ilusión, perdón, en qué ilusión vive esa pobre chica. 20 euros después de estar 4 horas. Y espérate que luego se coge, que me dijo la señora Paloma el otro día, que es el 6, pues lo cogí muchas veces, el 6, el 6558. No es el 659, pues no lo sé. Yo me monto porque lo veo yo y que pone ahí, ya sé qué, Guadarrama y tal, me monto. Corriendo a coger el autobús para otra casa, para que le den, a lo mejor echar toda la tarde, le den otros 20 euros. Y cuando llega a casa, claro, tiene 40. Sin seguridad social, sin nada de nada. Con 40 euros. 40 euros. 4 por 5, 20 son 200 euros en una semana. Échale tú que 200 euros en una semana, los sábados y los domingos, no quieren tener a la chacha en casa. No quieren. Bueno, entonces, échale 4 semanas, 200, 4 por 8, 800 euros al mes. 800 euros al mes. Personas, ya está comunista, que va a empezar el comunista ahora a hablar, espera, que va a empezar. Hay personas que a lo mejor se van el fin de semana ya el sábado a lo mejor, ya o el viernes, ya a tomar unas copas con los amigos y tal y cual, se ha gastado 150 euros, por ejemplo. Al día siguiente, que tal, que no sé qué, con la familia y tal y cual, y que se han ido a no sé qué, que han hecho no sé cuántos, comer con tal, una cenita que han tenido por ahí, 350 euros. 350 son 50, 400, ya van 500. El domingo dice, bueno, va a llevar a los niños a ver una cosa, un espectáculo tal y cual y no sé qué y no sé cuántos, entre que han comido por ahí el niño y le ha puesto gasolina al pedazo de coche que tiene, pues 300 euros. En un fin de semana se ha gastado 800 euros. Que no se ha comprado ropa, que no digo yo de comprar ropa ni nada de eso, no. 800 euros se ha gastado. O sea, tú imagínate. 800 euros, que es lo mismo que después de haberle hecho esa pobre chica las 40 horas semanales que le ha hecho, 40 horas trabajándole en su casa toda la semana, 4 por 8, 40, 4 por 4 son 160, 4 por 4 16, 160 horas le ha hecho para que le dé los 800 euros, 160 horas, y a lo mejor ese hombre se ha gastado el mismo dinero, pues yo qué sé, en 6 horas, lo que a esa pobre mujer le ha costado 160 horas. Hay justicia. Vamos a echarle la culpa al cambio climático. Echamos la culpa al cambio climático también, de que estén pagando en casas de eso. y que luego después venga la señora de la casa y haga así y diga, joder, esta tía como limpia de mal, mira lo que nos ha dejado eso allí, lo otro. Pero tía, si lo has dejado todo tirado en el baño, todo tirado, todo tirado. Dices, cómo viene esta, cómo viene esta, la que viene ahora, pues yo lo dejo todo tirado. ¿Y el truquillo que le hiciste? En el tresillo, ¿eh? El truco, que le metiste 20 euros ahí, escondidos. A ver si... Era, el truco era, te valía para dos cosas, para saber si limpiaba el tresillo y para saber si se quedaba con los 20 euros. Pues ahí te los había puesto, que los había visto ella y te los ha puesto en la entrada. Y te lo ha dejado ahí marcado. Ha dicho, señora, me he encontrado estos 20 euros que estaban metidos en el sofá. Qué cosas tiene la vida, Qué cosas tiene la vida, Qué fuerza de Coriolis que nos tira para arriba, A esa gente, qué fuerza Coriolis, que hay más gente que tiene la fuerza Coriolis, Más de uno tiene fuerza de Coriolis, que lo tira para arriba. Llegas ahí, te pegas una cena ahí, en una comida en el sala con los amigos y tal. ¡Ah, cuánto hagas, cote! ¡Ah, para cada uno lo nuestro y tal! ¡Ah, 150 pavos cada uno! Se habéis dejado casi 1000 euros los amigos ahí, en el S. Y luego me tenéis pagando a la chacha 5 euros. ¿Qué te vale un parking? ¿Qué te vale una hora de parking? Una hora de parking, ¿qué te vale? Dejar el coche en un agujero. ¿Qué te vale? ¿6? ¿7 euros? O sea, una hora de parking, el parking que está quieto, que está ahí y que está sucio además, te cobran más por una obra de parking que vas a dejar ese coche que no cabe casi. Y a una que la has dejado todo tirado. Lo has dejado todo tirado, has dejado todo tirado. Todo el desayuno. Mira que fácil meter los platos en el fregaplato. Pero ¿para qué los tienes que dejar todos los platos en el sink? Ahí en el ¿cómo se llama esto? En el fregadero. ¿Pero qué te cuesta echarle un agua y ponerlo en el fregaplatos? Hombre, que si no, esa señora tiene que estar ahí fregándote esto y no le va a dar tiempo al otro. No le va a dar tiempo. O sea que, ponte que la señora, vamos, la chica que tienes en casa, te ha timado. ¿Por qué te ha timado? Porque a lo mejor ha estado 20 minutos que tú pensabas que no los ha aprovechado bien, te ha timado 3 euros. Ya estás hecha polvo porque te han timado 3 euros, la pobre mujer. Has hecho ya el cálculo y has visto, joder, han sido 20 minutos que esta mujer no ha hecho nada en 20 minutos. Y luego vas y se lo cuentas a tus amigas, o a tu marido, o a tu... Y por la noche, antes de que tal, para estar más uniditos y mejor, os confabuláis con la chica que la estáis pagando 5 euros y os confabuláis en contra de ella, y así eso une. Coño, eso une mucho. Habéis estado uno aquí y otro en el otro lado, pero hablar de la chacha une un montón. Eso es... Pones 60.000 o 70.000 euros en un coche. 60 o 70 mil euros en un coche. Y le estás pagando a la que te arregla la casa, que tiene que tener confianza, que te está tocando tus cosas. La estás pagando 800 euros al mes. Y si se pone mala, o no puede ir, o lo que sea, ya no cobra. Porque además no la tiene ni en seguridad social ni en nada. ¿Dónde va esa señora? ¿Qué va a la UGT? Y lo denuncia y ya no la cogen en ninguna otra casa más. Porque si dices tú, no, voy yo a la UGT, lo denuncio y ya me da un sueldo de la UGT para toda la vida. Pues no. Qué cosa, madre mía. Que no me enfado, hombre, que no os quiero amargar, que el lunes no quiero yo amargaros para nada. Pero bueno, lo que hay. Venga, os voy a poner un poquito al Cita Rosa. Y ya el cambio de tema y tal. Hoy terminamos antes. Es que me enciendo. Si es que estas cosas me encienden, hombre, de verdad. Y luego con decir, joder, el comunista este, pero yo el comunista, si he estado allí. Que he estado cuando era la Unión Soviética. Y no salí corriendo de milagro. Que lo vi todo. Pero si los comunistas, en vez de llevárselo uno, se lo lleva al otro. Y ya está. Y uno del Partido Comunista que pudiera tener chacha ahí en la Unión Soviética, pues se comportaba exactamente igual. Lo que pasa que es que me he dado cuenta yo que antes te tenías que hacer más mayor para ser así, para tener más opinión de lo que es las chachas, ¿no? Y tal, vamos, las llamo chachas como las llaman ellas, ¿eh? Porque es lo más despreciativo que puede haber. Llamarle a una persona chacha. La señora de la limpieza. Pues ahora, ya, hasta chavalillos, hasta niños de 6, 7 años, opinan sobre la señora de la limpieza. No me ha hecho esto, no me ha recogido los juguetes, mira, me lo tiene todo tirado. Hasta los niños opinan. Esto, ¿le echamos la culpa al cambio climático también? Bueno, voy a poner al Cita Rosa. Si es que me da igual, yo puedo decir lo que quiera, porque me da igual. Primero, porque no me oye nadie. Y segundo, porque es que me da igual. Es que me da igual. Yo os digo una cosa. Yo muchas veces digo, como yo no tengo ni perro, ni tatuaje, ni nada, y encima ahora ya WhatsApp. Tampoco, ¿eh? El WhatsApp, me lo he quitado el WhatsApp. Pues os digo una cosa, yo muchas veces digo, no puedo tener perro porque ando viajando para arriba y para abajo, y yo le quiero dar una vida digna al perro y no voy a poder. Como no voy a poder, pues por eso no tengo perro. Coño, hacer lo mismo con la pobre muchacha, hombre. Pues no tengo muchacha porque no la voy a tratar bien y no la voy a pagar bien. Y como no quiero eso, pues no la tengo, por respeto. Hombre, es que así entonces no va a ganar ni eso. Bueno, pues que no gane ni eso. Porque por 5 euros a la hora, tú no puedes poner a la señora de la limpieza debajo del felpudo. No puedes. Y tratarla con esa arrogancia que la estás tratando. La esclavitud, ¿eh? La esclavitud por horas. La esclavitud por horas. Si no puedes, si moralmente tu cuerpo te impide pagarle los 12 euros que deberías de pagarle a la señora de la limpieza por hora, si no puedes hacer eso, no la tengas. No la tengas. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Como te conoces a ti bien y tienes un síndrome de Diógenes acojonante que todos los dejas tirado. Y perdóname que te diga, eres una guarra, porque lo eres. O un guarro, porque lo eres. Un guarro. Que todo lo tienes tirado. Que no recoges nada, que no haces nada. Guarro y vago. Lo que pasa que lo de la vagancia, como dices que has estado muchas horas trabajando, porque bastante tienes ya, ¿eh? Como para ocuparte de la casa. Pues si no te ocupas de la casa, que es lo más importante que tienes, tío. Lo más, o tía. Lo más importante en tu vida es la casa, o debería ser la casa. No, pero lo más importante en tu vida es viajar. Y que te pongan un sello en el pasaporte y decir que has estado en algún lado. Eso es lo más importante. Y tu gimnasio, que no te falte tu gimnasio. Que te estás gastando, yo qué sé, la hijuela en ir al gimnasio y eres incapaz de pagar justamente a la muchacha que te recoge las cosas, que te está poniendo tu ropa interior en orden, que la has dejado toda tirada, que te está poniendo las lavadoras, que te está tendiendo tu ropa, que luego la descuelga y te la mete en el cajón correspondiente. Y bien metida, ¿eh? No a presión. ¿Cómo no me voy a encender, hombre? ¿Cómo no me voy a encender? En fin, bueno, venga, voy a poner la cita rosa. Ahora ya sí que le pongo, venga. Amigos, que no estoy enfadado, hombre. Lo que pasa es que hay cosas que me duelen y me dolerán hoy, mañana y pasado. Venga, cita rosa. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Venga, amigos, perdonadme. Si no me he enfadado, de verdad que no estoy enfadado. Y perdonadme por lo que os diga, pero es que me... Hay cierto tipo de cosas que es que me enciende. Las pienso, nada más pensarlas ya me enciende, de verdad te lo digo. Venga, venga, para que no se nos quede esta impronta así de mala cosa, voy a poner a la Fergie, ¿eh? Que va a cantar muy bien, que canta lo de Bailamos, hombre. ¿Os acordáis de...? Joder, no me acuerdo, el barco este queda. El Poseidón, una de las películas. Oh, cómo sale ahí en la cena de Nochevieja y en el barco. Sale con un capitán que es negro, el capitán negro, ¿eh? Tal. Oh, sale ahí, qué bien canta. ¿Cómo se mueve la Fergie? Había que verla, ¿eh? Había que verla. ¿La habéis visto? Sí, el no oyente sí, me está diciendo que sí que la ha visto. Y sí que me dice que el no oyente me dice. Así que todo, ala, venga, vete como está loco. Pues venga, que haga lo que. Venga, voy a poner a la Fergie y luego ya a ver de qué podemos hablar. Venga, rápidamente la Fergie para que se nos quite esta impronta de esto que se conta. Venga, ya no lo voy a contar más. Bueno, a lo mejor no lo sé. No lo prometo porque ya sabéis cómo soy. Pero venga la Fergie rápidamente. I really wanna see you dancing. I really your body. Don't stop, move your body. Give it all you got now, everybody. Bailamos, bailamos, feeling like I'm feeling and move your body. Don't stop, move your body. Give it all you got now, everybody. Bailamos, now the look in your way as you're starting to sway to the band as they play. So feast on the mood, drink up the groove. Move your head, shake your thing. Tell the guitar to sing. Hear your fever bells ring. Now piano groove. Cause I really wanna see you dancing. I really wanna see you moving. There's a party on a boat we cruising. Ooh. If you're feeling like I'm feeling, then move your body. Don't stop, move your body. Give it all you got now, everybody. Bailamos, bailamos, feeling like I'm feeling and move your body. Don't stop, move your body. Give it all you got now, everybody. Bailamos, bailamos. Fergie, qué bien canta, ¿eh? ¡Oh, cómo me gusta a mí! Yo la vi en la película esa de... Está muy bien, ¿eh? La chica sale ahí en la película esa de... Del Poseidón y tal y cual. ¡Pedazo barco! ¡Qué pedazo de barco! ¡Grande, grande! Va, que vino una ola enorme. Perdón. Perdonadme. Una ola enorme. Es que pensando en la Fergie... ¡Buah! Bueno, en fin, viene la ola enorme, pum, da, el barco pega la vuelta, tal y cual, y no sé qué, y tal. ¿Cómo me hubiera gustado a mí ser marino? Me hubiera gustado, bueno, a mí no, yo creo que más a mi madre. ¿Cómo le hubiera gustado a mi madre que yo fuera marino? Pasa que lo que es la vida, pues esas cosas y tal y cual, y como no se hablan muchas veces en... Perdón, en las casas pues no se habla mucho y tal. Pues si a mí mi madre me dice, hijo, ¿por qué no te haces marino? Y tal, pues yo qué sé, se me hubiera quitado la cosa de las cortinas y tal, y me hubiera ido ahí. No sé dónde se hace eso, pero bueno, no lo sé. A lo mejor no soy lo que debía ser de inteligente para ser marino, pero a lo mejor digo, bueno, pues yo no quiero ser como el negro de... Como el capitán negro, ese de ahí, que no, que pues, marinero. O que ahí también hay gente para limpiar y cosas de esas, pues, y seguramente, bueno, no me voy a meter, pero seguramente son más de 5 euros lo que te pagan, o a lo mejor no, y es que no lo sé. Como la esclavitud existe en todos los lados, pues no lo sé. Bueno, de lo que sea, pues yo que sé, pues en la máquina, o lo que sea, de allí, estar en el bar. Pues a lo mejor digo, bueno, pues me voy a poner a estudiar o esto, que no sé yo cómo va eso. Pero a lo mejor para ser, a lo mejor yo qué sé, pues o ser capitán o ser de estos que, no lo sé. Pues a lo mejor hay que hacer algo. Seguramente un curso sí habrá que hacer. A lo mejor pues el curso pues a mí no hubiera podido sacarlo. Pero bueno, pues un curso pequeño. Una cosa de ir allí y tal, venga, esto se hace así y tal. Y eso sí, yo sí lo hago. Yo qué sé. ¿Cómo le hubiera gustado a mi madre que yo hubiera sido marino? De verdad. Yo lo casi, os lo digo de verdad, yo lo hubiera hecho solamente por darle una ilusión a mi madre. Solo. Oye, que nunca, mi madre nunca me dijo eso de, hijo, pero bueno, ¿cómo estás ahí con la maleta para arriba y para abajo y tal? Vendiendo esas cortinas. Pues no me lo dijo nunca, ¿no? Con mi padre también andaba con la maleta para arriba y para abajo. Siempre me acuerdo, llevaba las maletas esas. Un baúl, llevaba al principio, llevaba mi padre un baúl cuando se iba. Un baúl. No cabía por la puerta el baúl. Además le había puesto una arpillera por fuera para que no se lo rozaran ni nada. Qué pesaba el baúl ese. Venía ahí, le ayudaba el del taxi que le llevaba. Le ayudaba a bajar el baúl y se iban ahí. Y se iba mi padre, adiós. No había teléfono, no había nada. Me acuerdo ahí en donde vivíamos, ahí la calle Galileo. Allí había un teléfono que llamaba a mi padre. Y estábamos todos ahí en fila ahí. Cuando llamaba a mi padre, estábamos en fila, yo al pequeño, y me llamaba. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Pues bien, papá, bien. ¿Estás estudiando mucho? ¿Qué le iba a decir? O sea, no le había visto a mi padre de hacía mucho tiempo. ¿Y qué le voy a decir? Que no estudiaba mucho. Y me iba a tener que coger la maleta como él. Y él llevaba buen género. A mí, yo, claro, como no. El género que he llevado siempre, pues malo. Pero un género honrado he llevado siempre. Que he podido meterme en otros géneros. He podido. Que me daban 20.000 veces más. Pero yo he seguido con las cortinas. Que podía haber cogido otros géneros, Que me podían haber dado mucho. Y tampoco hacía falta ningún curso para ese tipo de géneros. Ningún curso. Y no lo cogí esos géneros, nunca. Y me los ofrecieron para que los llevara, Más de una vez. Que me venían y me decían, hombre, viajante, tú que estás con las cortinas y tal, ¿esto te da a ti algo? Pues hombre, me da, sí, por lo menos me da amigos. Porque voy a los sitios y hago amigos y aunque no venda nada. Y además, si es que tampoco me hace falta mucho para vivir, si total, siempre estoy en alguna pensión y alguna cosa que es barato y tal. Hombre, a ti no te gustaría ir a hoteles buenos y cosas buenas, pues no lo sé. Le dije, mire, nunca está en ninguno, así es que no me pregunte si quisiera yo estar en hoteles buenos o no, porque no. ¿Y no te cansas de vender eso? No, y es que nosotros tenemos un género que a ti igual, ya que es que ese género lo tienes vendido seguro. Digo, no, digo, yo no. Yo estoy bien con lo que estoy bien, Mira, si te interesa alguna vez vender un género, que lo tienes vendido seguro. Que no tienen ningún problema, que no va a haber devoluciones de ningún tipo. Llámanos. Aquí estamos nosotros. Pues nunca llamé, Nunca llamé. Y me prometían el oro y el moro, y el que me lo estaba diciendo no me estaba diciendo ninguna mentira. Ninguna mentira. Que me ponía el dinero. Me pagaba antes de vender. Claro, yo cuando veo que me pagan antes de que lo haya vendido, digo, esto no me gusta. Digo, no sé lo que es. Digo, pero no me gusta, No me gusta. Y no lo cogí, Y lo podía haber cogido, Y me podría haber podrido de dinero. Pero podrido, que es lo malo. Me hubiera quedado podrido. Y ahora vendiendo el género que he vendido, no engaña a nadie. A nadie he engañado. Nunca me han visto venir. han tocado el material, si les ha convencido, la han comprado, pero sabían lo que he comprado porque les he dejado tocar, ¿eh? Venga, amigos, que os quiero mucho. Oye, que no sé qué me ha... Por los típicos días raros que te toca y... Yo qué sé, no hacerme caso. Los lunes, que tampoco me gusta decir que es lunes o martes, ni miércoles, pero bueno, será que es lunes, ¿no? A lo mejor no es lunes, ¿eh? Vete a saber. Venga, amigos, os voy a poner un poquito para que me entendáis un poco. Una canción que me define. Me define totalmente. De verdad, ¿eh? La que me define. Venga, adelante. Cuando te arrastra la vida. Cuando te arrastra la vida. En fin, iba a decir que qué bonita canción. Hombre, para mí, más que bonita canción, es una canción real que me identifico mucho con ella. Ya lo expliqué el otro día, cuando te cogen de los pies para atrás, clavan las uñas y... Como el gato ese en los dibujos animados, lo mismo, te van tirando para atrás y tú arañando el suelo. Y cuando te has dado cuenta, te han sacado, ¿eh? Pero que si te han sacado, que ya no estás. Va, que luego después la gente se defiende y te dice, ah, si te fuiste, si has sido tú. Y podías haberte quedado aquí como un rey. Como un rey. Pues sí, como está el pobre rey, sí. En fin, se me podía haber quedado así. Ajos, ajos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a poner una canción que me gusta mucho. Yo no he estado ahí, está en otro sitio, pero nunca está en la Abisinia, ¿sabes? Pero esta canción que me gusta mucho, tiene algo de Facheta Negra, tiene una cosilla, tiene un... que me gusta. Venga, lo voy a poner, venga, para a ver si se nos quita esta impronta, que algo se me quita a mí. Venga, adelante, Facheta Negra, en la Abisinia, venga. Per te faccetta nera della piscina. Aspetta, aspetta che già l'ora si avvicina. Quando saremo insieme a te, poi ti daremo l'altra legge, l'altra re. La legge non speschiavi tu d'amore, il nostro voto è libero e per dovere. Vendite il monaco di cenere, e noi caduti liberando te. Faccetta nera nella piscina, aspetta e spera che già l'ora si avvicina. Quando saremo insieme a te, non ti daremo l'altra legge, l'altra re. Qué bonita canción la de Faceta Nera, ¿eh? A mí me gusta, no sé por qué, me gusta. Y la primera vez que la oí yo, fíjate, pues estaba yo, iba a entrar en Los Toros y había uno con un clarinete de estos, o una dulzaina, que era el instrumento ese que vale pato. Pues estaba con una dulzaina antes de entrar en Los Toros y tal, que tenía ahí arriba. Yo voy arriba, costó muy barato, es 9 euros, me costó el... La entrada a Los Toros me cuesta 9 euros. Oh, ahí me lo paso muy bien, además. Oh, arriba en la andanada y tal. Oh, me lo paso en mi andanada de sol, ¿sabes? Y tal. Oh, ¡qué bien se está ahí! Yo me lo paso bien. Se ven los toros más pequeñitos, claro, y tal. En fin, no se ven como el toro en la carretera. O deberían de ser de grandes como el toro en la carretera, pues para yo verlos normales. Porque es que te ponen allá, pero yo qué sé lo lejos que te ponen. Y tal. Pero bueno, que estoy bien, estás protegido y buena gente alrededor y tal. Bueno, pues estaba el de la dulzaina tocando esto y digo, tengo que enterarme yo de dónde viene esta música, hasta que me enteré. Y claro, esta canción sale también en la película de este Alberto Sordi, ¿sabes? De Mi Mejor Enemigo, ¿sabes? Y toca la canción esta, la de Faceta Nera, porque es cuando están los italianos que se habían quedado con la Abisinia y todo eso y tal y cual, y estaban los ingleses que se lo quitaron luego después otra vez, porque era de los ingleses, y luego que volvió otra vez a los ingleses lo de la Abisinia. Está muy bien. Oh, el Alberto Sordi, qué buena. Y el David Niven, el otro que hacía de capitán o comandante, o no sé, yo es que no sé, yo hice a mí el Fermurriano, pero tampoco me enteré mucho de lo que hice. Y que si ya vamos a terminar, pues ya queda un poco, además tengo que hacer unas cosillas hoy y tal. Lo que le hubiera gustado a mi madre, el que yo hubiera sido marino, con uniforme, ¿eh? Un uniforme ahí, lo que le hubiera gustado a mi madre. Pero bueno, claro, la mujer. Es que de decir, las que las tonterías que tiene la gente, de decir, no, es que mi hijo es marino, se le hubiera llenado la boca. Claro, la mujer, pues, hombre, no va a decir, justo de mí, pues no va a decir. ¿Y tu hijo qué es? Viajante, vende cortinas y anillas. Pues no, la mujer dice industrial. Al fin y al cabo, pues industrial. Industrial, trabaja en la industria, pues cualquier cosa, ¿no? Pero que le hubiera gustado a mi madre, el que yo hubiera sido marino. Pero bueno, no me puedo quedar ahí. Hay que seguir para adelante. Venga, como la casa Fonorreina. Venga, vamos para el concurso, que esto ya se acaba, señores. Hoy se acaba ya esto. Venga, ya sabéis. Os lo pongo en un momentito. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la casa Fonorreina Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la casa Fonorreina Madrid. Y eso me tenéis que, ya no queda mucho, ¿eh? Este es, a ver qué empieza a contar. Este ha sido el programa número el 11. Ha sido el programa número 11, ¿eh? Venga, hay que tenerlo en cuenta y tal. ¿Y qué tiene que ver lo de la casa Fonorreina con el canta, ¿eh? Del Cinamón, ¿eh? A ver, ¿eh? Pues sencillo, ¿eh? Yo siempre lo digo, muy sencillo. Pero, en fin. Bueno, amigos, que os quiero mucho.

los genes. ومن شد شدة النار وحلوا وحلوا.